Hola, hola, hola, hola, hola, y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, se transmite a través de www.7rockradio.com todos los lunes entre 8 y 10 de la noche. Allí le damos las gracias al gerente general de la estación, al señor José Manuel Fon. Por allí también tenemos a David Yepes en la producción, a Eric Sculpin Marketing y Diseño, a Frank López en la musicalización y a Roberto Arteaga en la coordinación. También estamos en podcast, cuando quieras, donde quieras y con quien quieras, en www.cerebrosexprimidos.com, de la mano del señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Ya lo sabes, este gran circuito radial que está acá en Venezuela. Pues La Vieja Guardia cubre los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Sí, señor. Por acá les habla, les saluda, monta, mezcla, edita, La Vieja Guardia, el señor Roberto Arteaga Núñez, quien conduce y la produce. Desde Argentina, allá en la provincia de San Juan, tenemos a nuestra amiga Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Desde acá, desde Valencia, en su sección Efemérides de La Vieja Guardia, tenemos a Elisa Hernández. Y en la coproducción y comentarios, al señor Carlos Ortega, nuevamente perdido en acción con Chuck Norris. Así que pues, todo el team de La Vieja Guardia preparado, listo para llevarle lo mejor del rock latinoamericano. Sí señor, latinoamericano, europeo, africano, oceánico, asiático. Todos los continentes en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y allí comenzamos escuchando desde España a la gente de Metalizer. ¿Qué te pareció? Metalizer, Metalized. Y luego escuchamos a esta banda argentina, Adán, y agradeciendo por los saludos de la banda Adán hacia La Vieja Guardia. Así que pues, todo listo, seguimos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Puedo ver, saber que estás sufriendo una mentira, una traición, un mar de lágrimas y de dolor. Sin esperanza, ni convicción, echa tus cargas al viento. Un nuevo día para ti vendrá y todo esto atrás quedará. Cuando sientas que ya no podés más, naciste para vencer. Escucha, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Tienes por qué menospreciar. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. We'll be right back. La banda Eternal Dream sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, sí señor, con Eternal Dream sonando durísimo en La Vieja Guardia. Primer tema que escuchamos de Eternal Dream fue Delusion y este segundo tema Euphoria. Y anterior a esto estábamos en Costa Rica con la gente de Altar. Naciste para vencer y no mires hacia atrás. Sí, señor. Ahí está la gente de Costa Rica, Altar. Y esta gente de Eternal Dream, España. Así que pues ya estamos dándole un buen viaje a todos ustedes a través de los continentes, ¿no? ¿Qué le parece? Ya estuvimos por allí en España. Luego nos fuimos a la Argentina. Ahora brincamos a Costa Rica y pues estuvimos con el Eternal Dream nuevamente en España. Nosotros en La Vieja Guardia estamos con todo el poder del rock, sí señor. ¿Qué te parece, Robertinho? Pues más nada que decirle a todas las personas que están allí escuchando el programa que sigan a La Vieja Guardia en todas sus redes sociales como arroba La Vieja Guardia y a Roberto Arteaga como arroba Roberto Arteaga Núñez en todas, ya te lo dije. No tengo necesidad de estar mencionándola porque tú las conoces. Así que no hay problema. Sí, señor. Pues La Vieja Guardia avanza, avanza. ¿Con qué? Con mucho más, con mucho más. Con todo el poder del rock. ¿Y nos vamos para dónde, Robertinho? Pues para donde usted diga, don Roberto. Bueno, Robertinho y don Roberto aquí conversando juntos. Esto se hace divertido. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí. Te sientes el idiota más grande del mundo, sí. Sabes que tu vida está ahogada en tu rumbo, sí. Imagina pronto todo pasará. Solo un buen recuerdo. Y nada más. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia. Al grito, conciencia, tu cinismo mi humildad, tu ensayo mi descendencia, tu serena mi obviedad, tus palabras mi experiencia, tu sueño mi realidad. ¿Qué tal, amigos de La Vieja Guardia? Les habla Fernando Cristos, vocalista de la agrupación Altars of Rebellion. Los invito a escuchar algo de nuestro nuevo álbum Capital Face of Karma.

¿Qué tal, amigos? Por aquí les saluda Elizabeth Hernández y vengo a traerles, como cada programa, la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 16 de abril del 2011 fue el lanzamiento del disco Covers de la banda Deftones. Un 17 de abril de 1964 nace Maynard Keenan, el vocalista de Tool. Un 18 de abril del 2015 sale el disco Song from the Laundry Room de la banda Foo Fighters. Un 19 de abril de 1957 nace Tony Martin de Black Sabbath. Un 20 de abril de 1992, en el estadio Wembley de Londres se realiza el tributo a Freddie Mercury. Un 21 de abril de 1959 nace Robert Smith de la banda The Cure. Y finalizamos que un 22 de abril de 1979 fue el nacimiento de Daniel Jones, quien es integrante de la banda Silverchair. Esto es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan el programa cada semana. Por supuesto, gracias a Seven Rock Radio y al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Me quieren menos, me vas a querer vos. Si mi vieja no me llama menos, me vas a llamar vos. Ya no creo en tus palabras, amor, esto no tiene solución. Fui capricho en tu vida, realicé mis palabras de hoy. Yo no entiendo lo que siento. Solo busco lo que quiero. Lo que quiero es estar comandando mi vida hacia donde sople el viento. Quieren menos, me vas a querer vos. Si mi vieja no me llama menos, me vas a llamar vos. Ya no creo en tus palabras, amor, esto no tiene solución. Fui capricho en tu vida, realicé mis palabras de hoy. Yo no entiendo lo que siento.

Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. Desde Colombia, Medellín, la banda Forza. Sí, señor, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues allí, ese gran saludo de nuestro amigo Julián, quien una vez estuvimos haciendo una entrevista con él muy amena, conversando sobre todo en aquel momento de la banda Kraken. Él era bajista, fundador de esa generación Kraken de Medellín. Pues estuvimos conversando muchísimo sobre la muerte también de Elkin Ramírez, donde él participó como músico en la iglesia en la despedida del cuerpo de Elkin Ramírez. Así que pues, Julián es en La Vieja Guardia, pues, y con su banda Forza en Medellín, Colombia. Muchas gracias, mi estimado Julián. Pues por allí también escuchamos a la banda Reventados, esta banda argentina, con el primer tema llamado Comandando y el segundo tema Un Poco Distraído. Así que por allá también le vamos a dar las gracias a Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia. Claro que sí, Robertinho. Nuestra amiga Elisa Hernández, por allí estuvimos escuchando a la gente de Altars of Rebellion, esta banda colombiana también con ese gran metal. Bueno, nosotros continuamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y no te olvides de ubicarnos como arroba La Vieja Guardia Radio Valencia y como arroba Roberto Arteaga Núñez. La Vieja Guardia, te lo dije, don Roberto. Sí, Robertinho, es con todo el poder del rock. Saludos, soy Carlos Luis Solórzano de la banda Laverno de Venezuela. Un abrazo para todos y que siga la lucha con el movimiento del rock nacional, con el verdadero movimiento nacional, y que viva el rock latinoamericano. Don't you let them buenas noches, soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, con mi amigo Roberto Arteaga. El No Conocido es una banda de rock alternativo oriundo de la provincia de San Juan, Argentina, formada en el año 2015 por Iván Quiroga en guitarra y voz, con influencias de varios estilos de rock alternativo y nu metal. El No Conocido cuenta con 3 EP: Boomerang en el año 2017, Lo que falta en el año 2019 y último Bondi en el año 2021, en plena pandemia. El No Conocido compartió escenario siendo soporte de bandas como Carajo, Eruca Sativa, Cuchilla Grande, Dos Minutos, Jauría, Cadena Perpetua, Infierno 18, Rescate, Kiosco, Exegesis, Credo, etc. Actualmente la banda está formada como Power Trio: Iván Quiroga en guitarra y voz, Jackie López en bajo y coros, Ezequiel Morales en batería. Como banda representan a San Juan y Argentina en la República de Chile, participando de varios festivales de rock organizados en varias localidades, al igual que en diferentes provincias de Argentina. Actualmente están grabando el nuevo EP que lleva como nombre Es Hoy. Bueno, a ellos los pueden encontrar en Facebook como El No Conocido, en Instagram como El No Conocido Band. Bueno, amigos, muchas gracias. Espero que les guste. Todas mis bendiciones para ustedes y nos estaremos escuchando la próxima semana. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. I will call perforce in force on my stairs.

fondo in un baleno. È una troia questa società che ti spinge a godere di ubriaca già. Corpi si contraggono addosso i sogni tuoi. È un orgasmo telematico senza foto. Ti sazierà lungo il capolinco e si insinua dove vuoi. Il piacere dell'immagine che questo business ti regala. Affannato tra le pagine cerchi sfoghi sogni tuoi. Contraggono addosso i sogni tuoi. È un orgasmo telematico che senza voto ti sazierà. Lungo il capolinco e si insinua dove vuoi. Il piacere dell'immagine che questo business ti regala. El orgasmo telemático, lo dice el señor Max Montanari desde Italia, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Sí, señor, mi gran amigo Max Montanari, el abuelo del rock italiano. Pues anterior a estos estuvimos escuchando a la banda Shadow Court y pues por allí también compartiendo música de la gente del Averno, esta banda venezolana. Pues por allí estuvimos escuchando a Desafío a la Muerte y el tema Extraño Dolor. Eso es el Averno de Maracay, de Aragua, sí señor, venezolana. Pues ya lo sabes que nosotros estamos todos los lunes en Seven Rock Radio entre 8 y 10 de la noche y nos puedes conseguir en podcast en el gran circuito radial de la gente de www.cerebrosexprimido.com. Pues nosotros de esta manera ya estamos llegando al final, Robertinho. Sí, don Roberto. Sí, señor. Estamos llegando al final del programa por la edición de esta semana lluviosa. Ajá. Comenzaron las lluvias acá en Venezuela y pues hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Le vamos a dar las gracias a la gente de www.7rockradio.com. Allí el señor José Manuel Fong está en la dirección, David Yepes está en la producción, Eris Culpe está en marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También le vamos a dar las gracias a la gente de www.cerebrosexprimido.com. Allí está Osman Ruiz y Luis Orozco. Debemos agradecer a nuestro team, don Roberto. Sí, señor Robertinho, hay que agradecer al team. El team de La Vieja Guardia, Elisa Hernández y sus efemérides. Desde San Juan, Argentina, se nos vino Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música. Hoy con el no conocido, ajá, para que lo conozcas. Sí, señor. Carlos Ortega, ya lo sabes, está perdido en acción. Y por acá, quienes habla, les saluda, mezcla, monta, edita, produce, conduce La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. La invitación es a que nos sintonices siempre. Ya sabes que cubrimos los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. Sí, señor. También le doy las gracias a mi hija Bárbara Arteaga, que siempre está pendiente, a Roberto Jesús Arteaga. Por allí también está mi esposa Dayana Rodríguez. Así que, bueno, hay que agradecerles a todos. Pero yo tengo que darle una recomendación a ustedes. Algo que es importantísimo y no deben olvidar. ¿Qué será, don Roberto? Bueno, Robertinho, fíjate lo siguiente. la naturaleza puede vivir solita. ¿En serio? Sí. Pero nosotros no podemos vivir sin ella. ¿Y qué hay que hacer? ¡Cuidarla! ¡Chau! Que el mundo lo dejará, me aseguro. que debe ser este mundo olvidado. Thank you.